MDT Asturias. Rubén Cima. Rubén Cima. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Yo por mi parte encantado de estar aquí contigo una nueva semana y presentarte los tres temas del mejor sonido MDT Millennium. Es día de conectar conmigo desde MDT Asturias, Rubén Cima. Bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos nueva conexión. Damos el pistoletazo de salida con una versión de Madonna en el 2008 que corría a cargo de Meg featuring Dino. Se llamaba Feels Like a Prayer. El norte de Europa y nos quedamos con esta formación desde Bélgica. Ian Vandal nos presentaban este tema desde su primer álbum, I Can't Let You Go. Can you tell? Y lo hacemos de la mano de Tixiana y su tema en el 2004, Every Time We Touch. Una versión cañerita para poner punto y final a esta conexión. Te espero en la próxima cita, no me falles. Aquí estaremos y como siempre será todo un placer. Abrazos a todos de Rubén Cima.